Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí de nuevo una semana más. Bueno, felices de estar con todos vosotros. Gracias por estar ahí, por supuestísimo, lo primero de todo. Vamos a tener nuestras secciones habituales, como la actualidad o el consejo de la semana. Van a estar nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo y Joana Scott Sorais, con su sección Crónica de Sucesos. Nuestra compañera Paola Montoya también nos va a hablar de las últimas novedades astronómicas. Y vamos a empezar el programa hablándoos de hipnosis y de regresiones a vidas pasadas. No os lo podéis perder. Así que, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche comenzamos el programa, conociendo más de cerca lo que son algunas terapias que tienen que ver con la hipnosis. Pero en concreto, vamos a explayarnos con lo que es la terapia de regresión de vidas pasadas. Para hablarnos de esta terapia y de otras que hace también utilizando la hipnosis, está con nosotros Xavier Aguilar. Buenas noches, Xavier. Hola, buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Pues encantadísima de que estés aquí en nuestro programa, la primera vez y espero que no sea la última. Y bueno, pues ya deseando saber cómo te metes tú en este mundo de la hipnosis, porque tú, tú eres psicólogo, ¿no? Sí, estudié psicología por diversos caminos, porque mi condición laboral no me permitía hacerlo directamente en la universidad reglada en su momento, y fui por la Universidad de Mallorca y luego lo acabé en la Universidad de Gerona, la psicología. No era un trámite que nos explicaran la hipnosis, pero luego lo fui aprendiendo por otras situaciones y con otras personas con las que he ido ampliando este conocimiento. Y una de las personas que más me influyó de cara a la hipnosis fue Armando Sarosky. Ajá. A partir de Armando pudimos conocer también cómo él utilizaba la hipnosis para la regresión y quién realmente después hizo el mejor trabajo para conocer cómo se trabajaba la terapia de vidas pasadas fue con José Luis Cabuli. Uh-huh. ¿Qué fue aquello, el detonante que hizo que te influyera tanto como para dedicarte a este tipo de terapia, ¿no? De regresión de las vidas pasadas, porque imagino que tú creerás en la reencarnación, ¿o no? Esa es la pregunta del millón. Bueno, yo te explico. Una de las situaciones que más influye es que, como psicólogo, lo que muchas veces piensas es que el paciente al final acaba teniendo una relación muy duradera contigo, ¿no? Y eso, para el psicólogo, yo, al menos para mí, era cansado, ¿no? La resolución de la mayoría de conflictos tenían mucho tiempo entre el inicio y el final de su periodo de sanación, ¿no? Sí. O de curación o de modificación de hábitos. Entonces, claro, el descubrir que hay unas terapias alternativas, y en este caso utilizada a través de la hipnosis, y que aquí se accedía a recuerdos que podían estar en momentos dolorosos de nuestra vida, podrían estar en la infancia o podrían estar en esas vidas pasadas, resulta que las situaciones se resolvían con mucha más aceleración, ¿no? Como que con una sesión o como mucho dos, prácticamente habías resuelto todos aquellos problemas que llevabas meses intentando arreglar de una manera tal como establece los estudios, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues quizás es que no hace falta tanto trabajo con esta persona, sí, esto también lo soluciona, ¿no? Eso es lo que me alertó, ¿no? El decir de vamos a hacer las cosas más fáciles y más rápidas y que el paciente realmente te lo agradece después. En cuanto a lo que decías, lo de la reencarnación. Sí. A ver, digamos que tenemos que entender las cosas como fáciles, ¿no? Y como fáciles, quizás responder como que la reencarnación existe, quizás sea la respuesta más fácil. Como que yo la acepto, bueno, tengo suficientes pruebas como para decir que sí es correcta, pero y que seguramente es una explicación muy válida, pero como a mí no me gusta, intento buscar, a mí no me gusta como persona, como no como terapeuta, sino como persona particularmente, entonces busco otras soluciones alternativas, ¿no? Y esas soluciones alternativas puede ser tipos de explicaciones relacionadas simplemente como metáforas que hace la mente y que está inventando algo que sirve para resolver su situación. También como que de alguna manera contactamos con algo, algún tipo de energía, y ese tipo de energía con la que contactamos nos por el tipo de situación que vivimos también nos sirve para nuestra situación, o simplemente cuando ya no tengo explicaciones digo, pues será que es cierta la reencarnación. De hecho, una de las cosas importantes es que cuando tengo las personas en regresión, lo que me explican es todo el proceso, ¿no? Me explican el proceso en el que han vivido una vida anterior, me explican el proceso de su muerte, me explican el proceso en el que están entre una vida y la siguiente, me explican el proceso de encarnación en esta vida. Por lo tanto, negarlo es también muy complicado, ¿no? Para mí, aunque yo no lo acepte personalmente, eso no quiere decir que no exista. Seguramente la reencarnación es la explicación más fácil. Imagino que tú habrás probado este tipo de terapia regresiva en ti mismo, ¿no? ¿Has tenido algún recuerdo de alguna vida pasada? Sí, lógicamente cuando te formas en este tipo de terapia tienes que pasar por regresiones en ti mismo. Entonces, bueno, una de las cosas, si alguien hiciera cursos con José Luis Cabul y lo conoce, pues con él son varias semanas de trabajo y en todos los días o prácticamente todos los días de las semanas de trabajo es una regresión personal. Entonces, sí, hay muchas regresiones. Entonces, sí, yo recuerdo una de las situaciones en las que recuerdo en una vida anterior y sobre todo recuerdo un momento en el que estaba simplemente estudiando en un lugar cerrado, en un lugar en el que me obcecaba con la resolución de un estudio hasta que llegó la muerte en esa situación. Entonces lo que recuerdas más es qué es lo que pasa después, ¿no? En el momento en que no te das cuenta ni tan solo de que has muerto y realmente ves como lo que sería tu cadáver va desapareciendo, ¿no? Entonces ese es uno de los recuerdos que quizá más haya influido. ¿Has tenido, a partir de esa regresión que te hicieron o de esas varias regresiones que experimentaste, has tenido algún tipo de recuerdo agregado a esas experiencias a través de sueños, por ejemplo, o algo así, o no? No en mi caso. Lo que pasa es que pienso también que generalmente si la regresión está bien hecha no tendríamos por qué tenerlos. O sea, generalmente esos sueños quizá aparezcan antes de que alguien nos ayude a hacer una regresión, y eso es lo que nos hace acudir a una persona que nos ayude a hacer la regresión. Claro. Pero si está bien cerrado el caso, pienso que ese personaje que te explica la regresión desaparece completamente de tu vida. Es decir, te quedas nada más con la enseñanza, y esa enseñanza siempre es una enseñanza emocional. No es una enseñanza de lo que hizo, lo bueno que fue haciendo tal o lo malo que fue haciendo cual, sino qué significó de cara a sus emociones. O sea que, ¿tú crees, Xavier, que si alguien tiene algún tipo de sueño con alguna vida pasada, es como el índice, le están indicando, ¿no?, su subconsciente, que hay algo ahí que sanar de esa otra vida. ¿Puede ser eso? Yo siempre indico que no hace falta hacer regresiones por curiosidad, que quien las haga, pues bueno, pues está muy bien. Pero que es importante que toda regresión, y que viene indicada por una situación, por ejemplo, como un sueño, le está indicando algo, y seguramente ese sueño lo está teniendo porque hay algo en su vida que no está funcionando como él desea que funcionara, uh-huh. y lo nota. Entonces, por eso acudes a un terapeuta. No hace falta que sea un terapeuta regresivo, porque seguramente te está pasando algo. Pero si ese algo que te está pasando, además lo relacionas con sueños o situaciones que te hacen pensar que a lo mejor es una vida pasada, pues vamos a una terapia regresiva, que es la que más fácilmente te llevará a ese lugar, o te ayudará a que lo puedas recordar de mejor manera. Uh-huh. Bueno, pues entonces tenemos pendiente una cita. ¿Por qué? Porque, cuando tú quieras. Como, bueno, ya saben, la gran mayoría de mis oyentes, tengo tres experiencias vividas de vidas pasadas a través de sueños. Son tres diferentes encarnaciones, pero claro, son diferentes encarnaciones, ya te digo, incluso en el tiempo, incluso en países diferentes, pero uh-huh. pero claro, siempre está la incógnita, ¿no?, de por qué sueño esto ahora. O sea, no le ves tampoco ningún sentido. A lo mejor el primero sí dices, bueno, vale, de acuerdo, ahora tengo la convicción de que sí que existe la reencarnación después de haber vivido esta experiencia, porque no hay nadie que me pueda convencer que no ha existido, porque ha sido mi experiencia y yo sé cómo la he vivido, ¿no? Eso sí, es muy curioso. En ninguno de los tres sueños que he tenido, en dos era mujer y en otro era hombre, en ninguno de los tres me veo la cara. Esto es muy curioso. De todas maneras, yo lo primero que te querría indicar es que, más que buscar una respuesta histórica, que en este caso es la que para ti confirmaría la reencarnación, yo buscaría que en cualquiera de los tres sueños buscaras qué es la respuesta emocional que claro, tuviste. Claro, claro, sí, sí, o sea, a eso me refiero. ¿Qué emoción te creó? Y fíjate que es curioso que no te veas la cara, porque eso significa, en cierta manera, una poca identificación contigo mismo. Uh-huh. Entonces tendrías que buscar en tu vida actual qué hay que te impide identificarte contigo. Uh-huh. Bueno, y a través de ahí a lo mejor entiendes los sueños. Estos sueños los tuve hace 20 años los tuve, pero claro, fueron tan, tan vívidos y sí, claro que no los olvidaré nunca, jamás, de hecho. Me parece sensacional que tengas ese recuerdo, porque a través de ese recuerdo tenemos que ir a buscar qué pasó ahí, porque si te ha quedado la grabación de eso, uh-huh, es porque algo ahí quedó sin trabajar. Uh-huh. ¿El qué? Seguramente es lo que no hemos desarrollado y lo que tendríamos que desarrollar, a ver qué relación tiene con tu situación actual o con el problema que tú puedas tener en tu vida en este momento. Siempre has de buscar en el momento en el que estás y relacionarlo con él. A ver qué pasaba en tu historia en aquel momento de vida, cuando tuviste el sueño. Ajá. Pero lo podríamos alargar o sea, recordaríamos aquel momento, aquel día, y después lo que haríamos es desarrollar la historia que tú estás explicando, a ver hasta dónde nos lleva. Y una de las cosas fundamentales siempre en las historias de vidas anteriores es llegar al momento de la muerte de ese personaje que se ha creado. Uh-huh. Pasando por las diferentes épocas en las que pueden haber habido situaciones que hayan sido inmarcables, ¿no?, que hayan sido fundamentales en la existencia de esa persona, ¿no? Claro, claro. Y cuéntanos, a ver, por supuesto, siempre, pues, sin darnos datos personales de nadie, pero ¿ha habido algún caso de estos que hayas dicho, que te haya sorprendido, ¿no?, que la información que hayas sacado de esa otra vida, pues te haya, no sé, te haya sorprendido? Bueno, me sorprendió, siempre hay casos que te sorprenden, ¿eh?, pero me sorprendió uno de los casos últimos que tuve, y era un chaval que vino simplemente porque él tenía problemas con volar. Uh-huh. Y dice, yo había volado toda mi vida, además, pues por su residencia, pues no podía utilizar otro medio de transporte, porque no puede utilizar coche para desplazarse a determinados lugares. Bueno, total, que él necesitaba volar. Sí. Y llevaba bastantes años sin poder volar. Y bueno, entonces lo que hicimos primero es intentar buscar cuándo empezó la situación. Y bueno, la situación empezó pues cuando un 11 de septiembre las Torres Gemelas, pues pasó lo que el atentado aquel tan importante que hubo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí dejó de volar. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, bueno, le haces la regresión, llega aquel momento de su pasado conocido, es decir, de ese momento en el que esa noticia impactó tanto en él, y de ahí él mismo se desplaza a una vida anterior, y en esa vida anterior me comienza a recordar en que estaba utilizando un avión japonés y estaba siendo un kamikaze de los aviones tirándose contra un barco americano, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vio esa situación en la que él se veía como un japonés tirándose contra ese avión, reconoció el porqué. Esa situación de atentado de Nueva York hizo que se alertaran todos sus miedos y reconociera algo que había quedado grabado de una vida anterior, y a partir de ahí dejó de volar. Y a partir de reconocer que eso no le pertenecía a él, sino que era de ese soldado japonés que hizo esa actuación, a partir de entonces es cuando él ha vuelto a poder volar. Entonces eso sí que es impactante en cuanto a la resolución. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque con este tipo de terapias ya no solamente vas a vidas pasadas, sino que además puedes utilizar la hipnosis pues para un montón de cosas más, incluso para curación emocional, ¿no? Existe la hipnosis emocional, por ejemplo. Sí, sí, a partir de... O sea, la hipnosis también hemos de considerar que lo primero de todo no es lo que nos plantean en la tele, ¿no? Claro. La hipnosis simplemente es un estado de relajación y focalización. Yo siempre lo comparo, cuando tengo que explicarlo, a cualquier momento en el que tú estás en el cine y estás implicado en la película que estás viendo, ¿no? Si estás implicado en la película que estás viendo, hay acontecimientos que pasan a tu alrededor que para ti pasan inadvertidos, o tus necesidades físicas pueden pasar inadvertidas, pero que realmente pasan y eres consciente de ellas, pero tú estás focalizado en la película. Entonces, cuando tú estás en ese estado de hipnosis, estás como en ese estado, como si estuvieras en el cine, y a partir de ahí es cuando puedes hacer que la persona, mediante determinadas digamos órdenes, que no son bien órdenes, son simplemente trabajos sobre lo que la historia que se está creando, haces que él sienta cosas diferentes, porque está implicado en lo que tú explicas, está implicado en lo que él siente. Uh-huh. Y eso hace que pueda modificar determinadas actuaciones a partir de ese momento. Uh-huh. Porque las puede entender de otra manera, ¿eh? No porque le estamos diciendo, no, a partir de mañana tú leerás los libros y serán rojos o verdes. No es eso. Uh-huh. Es simplemente que a partir de un momento, de ese momento en el que él lo entiende de una manera diferente, puede modificar sus hábitos, pero siempre con voluntad propia. Voluntad propia a través de una serie de instrucciones que son más bien metáforas también. Es decir, sí. Lo único que hacemos no es inducir a la otra persona a unas situaciones, sino que la persona entienda que esas situaciones son beneficiosas para él. Uh-huh. Vale, y hablando de hipnosis, claro, vamos a hablar de algo que, bueno, pues que muchos de los que nos escuchan ahora mismo estarán muy, muy interesados, que es la hipnosis para dejar de fumar, Xavier. Uh-huh. Esto realmente funciona, ¿no? Mira, realmente funciona si la persona que desea dejar de fumar lo desea realmente. Ajá. Es decir, la hipnosis lo que hace es ayudarte. Lo que pasa es que la hipnosis no es ningún milagro, o sea, no vamos a vender la hipnosis en este sentido como que es la pastilla que te solventa, claro, te solventa cualquier situación. La hipnosis en este caso te ayuda. Yo siempre recomiendo que no es la hipnosis lo más importante es su deseo, y que además ha de entender que detrás de un problema como fumar, un problema como el alcohol, un problema como engordar, hay una situación emocional a resolver. Uh-huh. Y lo que es más importante no es arreglar el síntoma, que también. Lo importante es arreglar el origen del síntoma. O sea, no tenemos que quitar el tabaco. Sí, hemos de quitar el tabaco porque sabemos que eso nos perjudica, porque hay una serie, pero vamos a arreglar por qué empezamos a fumar. ¿Por qué empezamos a fumar? Pues porque quizá tuvimos un problema en una situación relacional. Generalmente, y esto muy a grosso modo, el tabaco va relacionado con una relación con los padres, en las cuales seguramente no recibimos lo que nosotros considerábamos que teníamos que recibir. No que ellos no nos lo dieran, sino que nosotros teníamos unas necesidades que no fueron cumplidas. Y como dentro nuestro siempre existe un niño, ese niño está en cierta manera enfadado y esa manera que tuvo de representarlo pues era a través del tabaco, de esa necesidad, digamos, de alimentación, que era lo que ese niño deseaba. Y no estoy hablando de alimentación en el sentido puro de la palabra alimentación, ¿eh? Alimentación sí. Quiere decir, a lo mejor, pues que esa persona no le pudieron dar los conocimientos, o no le pudieron dar la atención, o no le pudieron dar una serie de cosas que ese niño necesitaba. Uh-huh. Y por eso, ese niño, la manera después de sustituir, pues fue simplemente a través del tabaco. Como otras personas sustituyen a través de la comida, ¿no? Y entonces, claro. Bueno, también hemos de entender que ahí hay un problema emocional detrás. Después, claro, que ellos quieren solucionarlo, quieren solucionar el síntoma. Bien, pues entonces haces un trabajo con hipnosis con el cual, bueno, si esa persona realmente quiere solucionar su problema, solucionamos su síntoma uh-huh. y arreglamos esa situación. Pero eso no quiere decir que de aquí a 3 años o de aquí a 4 o de aquí a 5 pase alguna cosa nueva y esa cosa nueva le induzca de nuevo a fumar, ¿no? Uh-huh. Digamos de alguna manera que un fumador lo será toda la vida, claro. A pesar de que haya dejado el tabaco. Uh-huh. Y volviendo a lo que estabas explicando antes con la comida y la, bueno, pues la adicción a la comida o bueno, pues el querer perder un poco de peso o bastante peso, también tenéis vosotros una terapia en la que utilizáis una banda gástrica virtual. ¿Cómo es esto? La banda gástrica virtual no deja de ser lo mismo que estaba explicando con el tabaco, ¿no? El hecho de que induces a la persona, le explicas una historia, le entras en esta relajación profunda y en esta relajación lo que hace es imaginar lo que tú le estás diciendo, ¿no? Le explicas toda una historia y esta historia que tú le explicas hay un momento en que le reduces el estómago. Él siente que todo esto realmente es como si se produjera en su cuerpo físico, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que siente es realmente que su estómago se reduce y por lo tanto tiene menos hambre. Entonces, bueno, al tener menos hambre tiene más facilidad para poder adelgazar. Esto unido a una serie de instrucciones que le das para su día a día, como puede ser simplemente pues, comer más lentamente, unes unas situaciones físicas, que es la de comer lento, lo cual produce que nuestro cerebro ya dé la orden de que no hace falta comer, y unido también a esa reducción simulada del estómago, sí. Hace que esa persona adelgace. Uh-huh. Entonces, es uno de los medios que también funciona. ¿Has podido comprobar tú esto? ¿Has tenido resultados buenos con esta banda gástrica? Sí, hay resultados que funcionan muy bien, ajá. Pero también lo mismo, ha de haber la decisión real de que claro. eso funcione, o sea, ha de haber la participación del paciente, que el paciente realmente venga porque realmente cree que hay un problema y que ese problema lo tiene que solventar, y como he dicho antes, aquí hay una situación en la que se ha de trabajar la emoción anterior, es decir, vamos ajá. a trabajar el síntoma, vamos a ayudar a que esa persona pueda mejorar su sintomatología en cuanto a adelgazar o en cuanto a dejar una adicción. Pero lo que hemos de solventar realmente es lo que la creó. Bueno, Xavier, vamos ya terminando con la entrevista, pero no quiero que te vayas sin antes, bueno, pues que nos des toda la información de un congreso que se va a dar dentro de muy poquito, ¿no? Sí, de aquí a 15 días, el 23 de marzo, en Ciudadela, Menorca. Es un congreso que se llama Más allá de la luz. Es un congreso en el que diferentes ponentes vamos a estar explicando situaciones diversas relacionadas con el tema, desde las experiencias con ECM a las situaciones regresivas. En el congreso participa Miguel Ángel Pertierra, participa también Cristina Lázaro, participa Daniel Chumillas, Xavi Rioja, Rafael Andreu y yo mismo, y en la cual lo que vamos a exponer es pues situaciones en las que parece que la consciencia perdura y parece que podemos decir de alguna manera que a pesar de la muerte hay algo más. Y ese algo más es lo que intentaremos demostrar o concienciar de que es cierto. Uh-huh. Además, el evento está presentado por un compañero, Jorge Ríos, que presenta el programa de radio Informe Enigma, ¿no? Correcto. Muy bien. Jorge Ríos presentará todo el evento, que dura todo el día, el sábado 23 desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde, y luego habrá una mesa redonda que con todos los ponentes, al cual se podrán efectuar las preguntas, y que incluso será retransmitido para máxima difusión. Estamos hablando del día 23 de marzo. Si alguien quiere pues toda la información o comprar ya las entradas, que yo desde luego lo aconsejo ya, que las compren cuanto antes, tenéis una web que es www.másalladelaluz.com, ¿verdad? Correcto, en la web se pueden comprar, también a través de Ticketmaster, y el día del evento en la propia sala, lo único que el precio será superior al que tienen en la web. Que aún así es muy asequible el precio, así que no os lo penséis. Xavier, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por habernos enseñado tanto. Hemos aprendido un montón contigo y bueno, la verdad es que me encanta la labor que haces y sobre todo también cómo lo explicas. Compañero, hasta dentro de muy poquito. Muchas gracias. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Buenas noches, María Toro. Buenas noches, Nuria. Bueno, pues ya estamos aquí en tu sección, La Actualidad, María, y en esta ocasión el primer titular que nos traes dice lo siguiente: descubren una nueva función del sueño necesaria para la supervivencia. Así es, Nuria. Se trata de un estudio que se acaba de publicar en la revista Nature Communication y está elaborado por investigadores de la Universidad de Bar-Ilan en Israel. Y ha revelado la existencia de una nueva función del sueño que afecta al funcionamiento de las neuronas. A través de técnicas tridimensionales de toma de imágenes en cerebros de peces cebra, los científicos fueron capaces de observar los efectos del sueño sobre los cromosomas. Así, han descubierto por primera vez que las neuronas individuales necesitan dormir para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de sus núcleos, es decir, la parte de las células donde se encuentra el ADN. Según han sugerido, estas observaciones podrían explicar por qué la falta de sueño puede provocar efectos en el rendimiento del cerebro, en el envejecimiento y en varios desórdenes cerebrales, además de estar relacionada con la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión. Los autores han confirmado que el sueño consolida y sincroniza el mantenimiento nuclear en neuronas individuales. También han establecido la dinámica de los cromosomas como un potencial marcador para definir cuándo una célula está durmiendo o no. Y han creado un vínculo causal entre sueño, dinámica de los cromosomas, la actividad neuronal y la reparación de ADN. Para estos científicos es muy posible que la gran y desconocida función reparadora del sueño sea precisamente esta, el mantenimiento nuclear. Y continuamos con la Diputación de Vizcaya, que ofrece miles de documentos desde el siglo XVI al siglo XIX. Efectivamente, Nuria, esto es muy interesante. Se trata de la nueva plataforma digital Lau Aizetara, que se compone de obras impresas de los siglos XVI, XVII y XVIII. La colección de incunables manuscritos, una amplia selección de obras del siglo XIX y la colección de cartografía y grabados. Quienes naveguen por esta biblioteca digital podrán encontrar y descargarse documentos como una primera edición del Quijote, los 47 incunables que posee la Biblioteca Foral de Vizcaya, que son libros impresos desde la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV hasta el año 1500. También obras manuscritas, como dos documentos del Monasterio de la Oliva en Navarra, fechadas en 1203 y 1204. El mapa realizado por el cosmógrafo portugués Pedro de Teixeira en 1636, que ilustra la costa guipuzcoana, cartas de Unamuno y mucho más. La colección se irá ampliando periódicamente con el fin de difundir su conocimiento y facilitar su utilización. El acceso al repositorio se puede hacer bien desde su portal o a través del enlace del portal de la Biblioteca Foral de Vizcaya. Muy interesante, desde luego. Una gran base de datos a la que recurrir. María, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Nuria. Continuamos con el programa y lo hacemos pues con las últimas novedades astronómicas que existen en el momento. ¿Con quién? Pues por supuesto con nuestra compañera Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Una vez más aquí, muy contenta y lista para hablar de astronomía. Como siempre, vienes cargadita de un montón de novedades. Cositas nuevas, todas. Pues mira, vamos a empezar por una noticia que dieron los medios hace muy poquito tiempo. Decían que, bueno, pues que había sido descubierto el tercer planeta extrasolar más cercano a la Tierra. Cuéntanos los detalles. Pues justo como lo has comentado, Nuria, un equipo multinacional de astrónomos acaba de hacer público el descubrimiento de lo que se llama una supertierra a tan solo 8 años luz de distancia de nosotros, y pues esto la convierte en el tercer planeta más próximo al sistema solar que haya sido detectado hasta el momento. El hallazgo pues se llevó a cabo en Francia utilizando el telescopio del observatorio Haute-Provence, creo que así se pronuncia, y pues toda la información fue anunciada a través de la revista Astronomy and Astrophysics. En esta nota pues se indicó por parte del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia que el nuevo planeta pues tiene una masa alrededor de 3 veces superior a la de la Tierra y que orbita alrededor de una estrella que ha sido denominada GI-411, que está situada justo en la constelación de la Osa Mayor. Te comento, Nuria, un dato que con este mismo telescopio también se llevó a cabo el descubrimiento en 1995 del primer planeta extrasolar. O sea que este telescopio pues está haciendo historia con sus observaciones. Sí. Entre las características que apuntan los investigadores están las de que se trata pues de un mundo rocoso, característica que comparte con nuestro planeta, y con esto pues este planeta se cataloga en la lista de los planetas habitables cercanos a la Tierra y que son similares a ella también, como pues por ejemplo el famoso planeta rocoso que existe en Próxima B. Una vez más, la detección de este planeta se realizó, Nuria, mediante el famoso método del tránsito, del que ya hemos hablado en diferentes ocasiones en tu programa. Pero en este caso se utilizó el factor de la velocidad para hacer el cálculo de las perturbaciones en lugar de los cambios de luz. De hecho, pues al medir con gran precisión la velocidad de la estrella, se detectó en ella una serie de movimientos muy pequeños que son causados precisamente por la masa de un planeta orbitando a su alrededor, y fue así pues como se dedujo que existía este pequeño cuerpo. Con esto, los científicos han llegado a saber, por ejemplo, que el planeta tiene, como te dije anteriormente, 3 veces la masa de la Tierra y completa una órbita alrededor de su estrella cada 13 días aproximadamente. También pues sabemos que está muy cerca de su estrella, mucho más que Mercurio al Sol, pero a diferencia de Mercurio, es que la estrella que este planeta orbita tiene una temperatura superficial muy inferior a la de nuestro planeta. Recordemos, Nuria, que nuestro planeta tiene una temperatura de casi 6.000 grados Kelvin en comparación con esta, que es aproximadamente de 3.000. Ajá. A pesar de todas las características que este nuevo planeta presenta, Nuria, los investigadores pues sospechan que se pueda tratar de un planeta mucho más parecido a Venus, en todo caso, que a nuestro planeta Tierra. Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos puedes contar, Paola, sobre esta cápsula que va rumbo a la estación espacial y que, por lo visto, llevará a turistas al espacio? Correcto. El pasado 2 de marzo partió de Cabo Cañaveral la cápsula privada llamada Crew Dragon, propiedad del millonario Elon Musk, el director y CEO de SpaceX, y llevará pues de momento únicamente suministros a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. No obstante, también la operación lleva como objetivo realizar uno de los últimos ensayos antes de que sea utilizada para llevar turistas al espacio. La gran importancia de este despegue, Nuria, es que el vuelo de prueba de la Crew Dragon de SpaceX es la primera nave espacial estadounidense de fabricación y control comercial que ha sido pues diseñada para que los humanos puedan llegar a la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Y pues como lo señaló la NASA a través de su cuenta de Twitter. El cohete pues despegó aproximadamente a las 2:49 horas del 2 de marzo pasado desde la Florida. Eso pues vendría a ser las 8:49 hora peninsular española y alcanzó la Estación Espacial Internacional a primera hora del día siguiente. Después de eso pues se espera que permanezca acoplada a la estación por un periodo de unos 5 días en los que los astronautas Ann McClain y David St. Jacques realizarán diferentes pruebas a la cápsula Crew Dragon. Después de todas las pruebas que se realicen, pues se desenganchará y entrará de nuevo en la atmósfera terrestre para caer en el Atlántico, desde donde se llevará de nuevo a Cabo Cañaveral. Se supone que pues se hará a través del famoso mecanismo de cuatro paracaídas que amortiguarán su uh-huh. caída sobre el océano. Sí. Un dato curioso, Nuria, de la nota, y es que en esta ocasión pues el único tripulante que iba fue el maniquí Ripley, que debe su nombre a la heroína de la saga Alien, esta sí. interpretada por Sigourney Weaver. Sí, sí. Los sensores que lleva incorporados también medirán las fuerzas a las que estarán sometidos los astronautas o los turistas espaciales durante el despegue y al regreso a la Tierra. Después de esto, pues también se prevé que este primer vuelo que será llevando turistas espaciales se tendrá lugar pues en principio antes del fin de año. Las posibilidades de un vuelo con tripulantes humanos reales pues antes de fines de 2019 son del 100%, y esto pues en palabras del propio director de la NASA, Jim Bridenstine, creo que se llama. Ajá. Bueno, pues ya para casi terminar, Paola, y teniendo a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, este 8 de marzo, donde hemos celebrado el Día de la Mujer y hemos salido todas a la calle a reivindicar lo que nos pertenece por derecho, vienes con una noticia, cerramos con una noticia feminista también, y es que por lo visto se ha anunciado que por primera vez en la historia dos mujeres protagonizarán la primera caminata espacial. Efectivamente, en términos de lo que es el espacio, cada cosa nueva que se lleva a cabo pues forma parte de ese primera vez. Uh-huh. Y como tú lo has dicho, es la primera vez en la historia de la exploración espacial que un equipo de astronautas compuesto exclusivamente por mujeres realizará una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. Las afortunadas pues son la astronauta Ann McClain y Christina Koch. Astronautas de la NASA pues llevarán a cabo esta misión el próximo 29 de marzo. También una mujer, la controladora de vuelo de la Agencia Espacial Canadiense, Kristen Factual, las apoyará en tierra desde el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Uh-huh. Y según pues anunció también la portavoz de la NASA, Stephanie Sheerholz, las astronautas saldrán al espacio en el segundo de una serie de tres paseos espaciales que han sido planificados. También se prevé que la caminata espacial pues dure aproximadamente unas 7 horas. Ya. Tanto McClain como Koch formaron parte de la clase de astronautas del año 2013, la mitad de las cuales se sabe que eran mujeres. Pertenecen al grupo con el segundo mayor número de solicitudes que la NASA haya recibido en ese año, y fue de aproximadamente 6.100. Ajá. La participación de mujeres ha aumentado en los últimos tiempos, como se vio pues en la clase reciente de los directores de vuelo, que también estuvo compuesta por un 50% de mujeres. McLean se encuentra actualmente en la Estación Espacial Internacional, Nuria, como parte de la Expedición 58, mientras que está programado que la otra astronauta, Koch, llegue a la Estación Espacial el 14 de marzo, junto con el comandante Alexei Ovchivin, creo que se llama, y un ingeniero de vuelo más, tres personas en total. Esta será pues la primera vez para McLean y el primer vuelo espacial para Koch. La NASA planea pues este tiempo de caminatas espaciales por diferentes motivos. Las más usuales normalmente son para reparaciones en las instalaciones de la estación o de otros artefactos espaciales. También la realización de experimentos científicos o la prueba de nuevos equipos. Y pues en total desde 1998 se han realizado un total de 213 caminatas espaciales en la Estación Espacial Internacional. Bueno, impresionante todo lo que se está haciendo en esta estación espacial, ¿no, Paola? Efectivamente, entre experimentos, uh-huh. Caminatas, nuevas observaciones, nuevos descubrimientos, la verdad que sí hay bastante tela para cortar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como siempre ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Paola. Es un orgullo, de nuevo te lo digo, el tenerte aquí, el que formes parte de este equipo y que, bueno, que nos puedas hablar de esta manera tan, tan amena y tan fácil de, bueno, pues de todo esto que es a veces muy, muy complicado de entender. Lo haces muy sencillo, Paola. Muchas gracias y muchas gracias a todos tus oyentes. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes toda esta información y pues como tú lo has dicho, y voy a utilizar tus palabras, la ciencia debe ser así, amena y accesible para todos. Uh-huh. Y eso es lo que estamos intentando. Uh-huh. Compañera, ¿alguna vía de contacto? Efectivamente, me pueden encontrar en Twitter como PaoMontoya29, en Facebook a través de Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Buenas noches. A ti, hasta pronto. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Crónica de sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Continuamos con el programa y lo hacemos con nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Nuria, y a todos los seguidores. En esta ocasión venís a hablarnos sobre el caso del fraude de ataúdes. Pues sí, la verdad es que es un caso escandaloso y el gran drama, luego humano y dramático, lógicamente, el drama que hay detrás. Pero es que nos escandalizamos ahora mismo por un caso que, bueno, evidentemente que es para escandalizarse, pero esto no es algo puntual, o sea, la muerte es un negocio y un negocio muy lucrativo y además estamos en un país en el cual somos muy picarones. Sí, lo que ocurre es que, bueno, que esta picaresca realmente pues es un presunto delito de estafa contra la Hacienda Pública, organización criminal. Quiero decir que, sí, que esta picaresca les ha llevado, de momento, a tres de ellos a prisión, en prisión preventiva. Pero es la avaricia, o sea, llega un momento en el que alguien dice, bueno, pues mira, un día, pues voy a aprovechar las coronas para ponérsela a dos o tres que vengan hoy en el día. Y de ahí vas pasando. ¿Por qué? Pues porque es lucrativo. Claro. Claro. ¿Dónde ha ocurrido esto? ¿Y durante cuánto tiempo ha estado ocurriendo, chicos? Pues mira, documentado está que ha ocurrido durante 20 años, desde el año 1995 hasta el 2015, y esto ha ocurrido en Valladolid, en el grupo de funerarias El Salvador, que tienen pues funerarias por todo Valladolid y provincia. Una de las más importantes. Si no la más, efectivamente, la que más negocio tenía además en Valladolid. Uh-huh. Por eso el fraude es millonario de euros. O sea que se ha destapado pues hace poquito tiempo. ¿Y cómo fue todo? ¿Cómo se descubrió todo esto? Bueno, pues se descubre porque un año antes de que se destape todo esto, el año 2015, como digo, estaba todo documentado del 95 al 2015. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un trabajador que lo registró absolutamente todo en 26 libretas, fotografías, vídeos, anotaba que se hacían cambios de cajas, lo anotaba absolutamente todo, hacer una ficha de cada uno de los servicios de los fallecidos, la causa de fallecimiento, estado civil, edad, absolutamente todo. Y cuando se jubila, pues parece ser que no tiene la jubilación que él esperaba o pensaba que merecía. Uh-huh. Entonces manda una fotografía con el objeto de extorsionar a su a su antiguo jefe, que es el propietario de esta mercantil. Y bueno, pues el jefe, fija, que a mí es lo que me sorprende, tan tranquilo estaba con las actividades que hacían, que coge esta documentación, o sea, esta fotografía amenazante de este antiguo trabajador y lo denuncia y de hecho gana un juicio. O sea, el extorsionador es condenado por un presunto delito de extorsión, efectivamente. Sí. Y pero ¿qué ocurre? Que en ese procedimiento al extorsionador, al antiguo trabajador, creo que se llamaba Justo, que se llama Justo, le hacen un registro en la casa. Y en ese registro es donde aparecen esas 26 libretas. Ahí comienza una investigación de la UDEF en silencio, como suelen hacerlas, sin que nadie sepa nada, ni mucho, por supuesto, mucho menos los investigados, y ahí se destapa todo el fraude. El presunto fraude que decía hasta ahora. ¿De cuántas personas estamos diciendo que están investigadas ahora mismo? Pues fíjate, se habla de, bueno, investigados, están detenidos, están el propietario de la mercantil, su hijo de 47 años y su hija de 33 años, los dos con una prisión eludible bajo fianza que no han podido pagar porque les han puesto una fianza a uno de ellos de 800.000 euros, creo, y a la hija, no recuerdo la cantidad, pero muy elevada también. Sí. Y claro, teniendo en cuenta que tienen todo intervenido, pues no han podido hacer frente a la fianza, porque en casa del padre se encontró hasta 1.000.000 euros en efectivo. Y ajá, luego hay 12 trabajadores que también están investigados, que han salido en libertad, o sea, en libertad con cargos, entre ellos el que da origen a todo esto, el extorsionador. En total son 15 personas. Y bueno, ¿y actualmente en qué punto se encuentra el caso? ¿Estamos a la espera de juicio? Bueno, no, todavía ajá, falta mucho porque esto está en periodo de instrucción. Ajá. Date cuenta de que por un lado está la denuncia de, o sea, la investigación de la UDEF, pero ahora se tienen que ir sumando todas las denuncias de los afectados. De hecho, hay, por ejemplo, una plataforma de afectados que se ha constituido donde se van agrupando unos cuantos. Hay otro abogado que ha salido en medios de comunicación que también representa a otros tantos. Y hay que ir, bueno, pues cada uno de ellos tiene que ir presentando, creo que van presentando denuncias de manera individual por cada uno de ellos. Con lo cual, la fase de instrucción yo preveo que en este caso va a ser larga, porque además hay que... Y se tienen que practicar muchas diligencias para intentar ocurrir qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha pasado con esos cadáveres, porque es que este es el quid de la cuestión. Claro, claro. Madre mía, lo dicho, qué falta de escrúpulos, ¿no?, por parte de esta familia. Claro, es que fíjate, ¿sabes qué ocurre, Nuria? Que esto comienza, esta investigación comienza por estos cuadernos pensando que lo que se había hecho era un cambio del ataúd. Sí. Ataúdes caros que la gente compraba para incinerar a su fallecido, a su familiar, sí, pues fallecido, pues los van cambiando por uno más barato. ¿Qué ocurre? Que luego en las fotografías se ve que incluso hay que algunos cuerpos ni siquiera estaban, se piensa en los informes de la policía, sí, el atestado policial, que ni siquiera, que no solamente que no había ni tan siquiera cajas, que era como un tablón, pero es que vamos a ir más allá, decían que incluso algunos solamente con el sudario. ¿Pero qué ocurre? Que hay personas que han guardado las cenizas de su familiar fallecido. Claro. Y han abierto las cenizas y se han encontrado elementos, vamos a llamarlo así, por no profundizar, que podrían, lo han dicho en medios de comunicación, pero a mí no me gusta profundizar, elementos que podrían no corresponderse con las cenizas de una persona fallecida. Incluso claro, de la posibilidad, se habla también de que podría existir esa posibilidad de que se hubiesen incinerado más de un cuerpo a la vez, pues para agilizar el proceso. No. Entonces, claro, a hacer estamos hablando de unos, claro, de unos daños a esas familias brutales, porque sí, claro, sí, estamos hablando de que no solamente ya es la estafa económica, sino el hecho de que las cenizas que tú guardas de tu familiar fallecido no sean de él, claro, que no sabes qué ha ocurrido, sí, o sea, sí, que no sabes qué han hecho con tu familiar. Eso es tremendamente dramático. Entonces, en función del número de personas que se animen a poner estas denuncias, y que yo desde luego, si puedo desde aquí, animo a que todo el mundo denuncie, porque uh-huh, cuantos más número de denuncias haya, pues más va a ser, mayor va a ser, las penas de prisión que les pueda caer a estas personas, porque el daño es irreparable. Eso y fíjate no, que estamos hablando de que esta familia era una familia de las más acaudaladas de Valladolid, según dicen, con terrenos, con bloques de pisos en el centro de la ciudad. Claro, habían hecho mucho, mucho dinero, pero sí, mucho dinero de esta manera. Y además, o sea, haciendo las cosas bien, un servicio funerario está bien cobrado, me refiero, porque de fábrica un ataúd de las buenas características vienen a salir por 100 euros, 200 euros. Y esos mismos ataúdes de compra, o sea, para algún servicio funerario, se convierten en 1.200, 1.500 de golpe y porrazo. Solamente por bajarlo de la furgoneta. Y más el sepelio, ¿no? Lo que es en el tanatorio. Más o menos se cierra en unos 3.000 euros. Todos los que tenemos un seguro de estas características sabemos que hemos pagado muchísimo más por los años que se llevan cotizando. Claro. Ya es un negocio lucrativo. Mm. Imagínate si encima no cumplen el servicio. O las personas. Con irregularidades para ganar más, efectivamente. Mira, yo recuerdo hace años que se... no recuerdo qué medio de comunicación, pues sacó un reportaje del negocio de la muerte, y es así, o sea, la muerte es un negocio para determinadas empresas. Desde luego. Ya dejando aparte este caso, compañeros, queríais también comentar algunas novedades que han habido en el caso de Diana Kerr, ¿no? Pues así es, Nuria. A mí me gustaría comentar algo, y es que la Fiscalía en su escrito ha pedido para el sujeto este, para el chicle, el presunto asesino de Diana, sí, ha pedido la pena de prisión permanente revisable. Uh-huh. Lo ha pedido por varios delitos, entre ellos está la agresión sexual. A mí me parece que esto es un avance muy importante, sí, y un aspecto muy importante a comentar, sí, porque el cuerpo de Diana, como todo el mundo sabe, estuvo oculto por este individuo durante más de 500 días. Eso hizo que su cuerpo no pudiese ser estudiado lo suficientemente bien como para poder determinar a ciencia cierta que había habido una agresión sexual. Sí. Sin embargo, su padre, Juan Carlos Kerr, ha hecho una afirmación reiteradamente que yo comparto al 1000%, y es que decía, este individuo no se llevó a mi hija para llevarla a misa. Claro. Se la llevó para agredirla sexualmente, y esto es sentido común. Uh-huh. Entonces, que la Fiscalía, que el Ministerio Público, afirme que ha habido una agresión sexual, que se deje llevar por el sentido común, no por las pruebas forenses porque no lo pueden demostrar, pero sí el sentido común nos dice que efectivamente ese individuo agredió sexualmente a Diana. Yo creo que esto es un punto, un avance muy importante en la justicia, porque la justicia, yo como científica siempre digo que las pruebas son las pruebas y lo que se puede demostrar es lo que se puede demostrar, pero también hay que emplear el sentido común. Y en este caso, yo siempre además he mantenido una cosa durante todo este tiempo, Nuria, y es que en este punto, ¿no? En este aspecto, sí, que lo que no podía ser de ninguna manera es que el que un individuo hubiese ocultado el cuerpo de esta niña de 18 años durante 500 y pico días no se podía convertir en un beneficio judicial para él. Claro, es decir, claro, si no se puede saber que la ha agredido sexualmente porque no se puede por cómo está su cuerpo después de 500 y pico días, esto no puede ser un beneficio jurídico para él. Uh-huh. Esto tiene que tener... al contrario, debería ser al contrario. Entonces, claro, a mí me parece que yo desde luego, cuando he sido consciente de esta petición de la Fiscalía, yo personalmente me he alegrado infinitamente, porque yo creo que individuos como el Chicle son de los que justifican sobradamente que exista este tipo penal, que es la prisión permanente revisable. Compañeros, ¿queréis hablarnos también sobre un taller que vais a hacer en el instituto? Pues sí, te lo agradecemos. Sí, para todos aquellos que estén interesados en el mundo de la criminalística y de las ciencias forenses, el instituto ha comenzado ya con su docencia. Tenemos una docencia totalmente online, con cursos, en este caso hay un curso abierto en estos momentos, que es el de inspección técnica ocular, patrones de manchas de sangre. Lo imparte el capitán Juan Santos Lobatón, de la Policía Nacional del Perú, responsable de criminalística de la Policía Nacional del Perú, que además... Una de las eminencias del mundo. Es un referente internacional, consultado en muchísimos países, en el estudio de la escena del crimen, estudiando los patrones de manchas. Para que todo el mundo se haga una idea, recordemos el caso de Pioz, esas manchas de sangre que se veían en la cocina de esa casa, que desmentían totalmente la versión del acusado, ¿no? Lo que él decía de cómo había agredido a la madre de los niños. Bueno, pues a Janaina, pues efectivamente lo que hace Juan Santos es esto, y lo que va a enseñar en su curso es esto, ¿no? Interesantísimo. Y bueno, y a todos aquellos que quieran tener más información o estar al día de todos los talleres, cursos y todas las actividades que vayáis haciendo en el instituto, tienen un Twitter que es @de_europeo. Ese es el Twitter del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Compañeros, los dejamos aquí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues llegamos ya a este maravilloso rincón y ya estamos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, vamos al tajo, que tenemos muy poquito tiempo hoy, compañero. Así que sí. Vamos en esta ocasión a ver qué es lo que nos dicen tus runas para la semana que viene, ¿verdad? Eso es. Esta semana toca una runita y a ver qué nos cuentan. Muy bien, pues vamos a ello. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria. Pues esta semana aquí tengo una runa que a mí me gusta muchísimo, que es la runa Raído. Y a mí me gusta mucho porque es una runa que tiene que ver con los cambios, con los movimientos, con las mudanzas, los cambios de trabajo, todo eso que a los Géminis nos gusta tanto y que tanta gente lleva tan mal. Y a mí me fascina estar siempre de un lado a otro. Entonces, como runa nos viene a decir, como consejo, mejor dicho, perdón, nos viene a decir que esta va a ser una semana, Nuria, muy movidita, de mucho ajetreo, que vamos a tener que ser flexibles, ¿no? Uh-huh. Aceptar pues esos cambios, no enfrentarnos a ellos, por lo menos asimilarlos o llevarlos de la mejor manera posible. Pero también como consejo te puede venir a decir lo contrario, Nuria. Es decir, a lo mejor no es el momento de cambiar nada, ¿eh? A lo mejor no es el momento de tomar decisiones que supongan un cambio muy profundo en nuestra vida. Ahí nos puede estar diciendo como consejo, espérate, párate un poquito, calibra bien, valora bien, porque puede que ese cambio lo llevemos a cabo, Nuria, como de una forma muy intempestiva y luego pues nos podamos arrepentir, ¿no? Vaya. También puede decirnos como consejo, y a mí esto me resuena mucho, que nos estemos apalancando en algo. Que estemos como demasiado, ¿qué te diría yo, Nuria? Como demasiado agarrados a algo que nos da seguridad, ¿vale? Ajá. Y que puede ser que llegue el momento de empezar a plantearnos, soltarnos de algo o de alguien. Uh-huh. Porque es una runa muy positiva, muy favorable, pero es un poco como el agua. El agua estancada ya sabemos que no mola nada, ¿verdad? Sí. Incluso en ese aspecto, a nivel emocional, como consejo, Nuria, esta semana, que fluyamos y que expresemos todo lo que sintamos, tanto lo mejor como lo peor, ¿eh? O sea, que seamos honestos y transparentes y que dejemos que nuestras emociones fluyan, que es muy importante, ¿vale? Para evitar problemas futuros. Pues qué interesante, como siempre, Juan, todo lo que nos cuentas. Y como siempre también, sabes que haremos caso a los consejos de tus maravillosas runas. Claro que sí, Nuria. Muchísimas gracias. Y yo también me aplico el consejo, que sabes que soy muy, muy obediente. Tus vías de contacto, Juan. Sí, farotarot@gmail.com, el correo electrónico que tenemos, y en Twitter, perdón, y en Skype somos Farotarot. Pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y ya llegamos al final del programa de esta noche. Como siempre, deseando que hayáis pasado 60 minutos entretenidos, llenos de buen rollo y sobre todo que hayáis aprendido algo. Ese es nuestro reto cada vez que estamos aquí. Os esperamos el jueves que viene a las 12 de la noche, ya sabéis, aquí en la 97.7 FM de Valencia o en misteriofm.com. Si estáis en cualquier otro sitio que no es Valencia capital, nos podéis escuchar desde Misterio FM sin ningún tipo de problema. Y ahora os dejo ya con la frase de la semana. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.